¿Existe justicia en Bolivia? ¿Existe justicia para las mujeres? ¿Podemos practicar nuestras propias formas de justicia desde los feminismos y luchas de mujeres? ¿Qué es la justicia feminista? De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. Un podcast para desentrañar el escrache. Contra la apatía, contra la indiferencia, ha llegado el escrache a sacudir tu conciencia. Ha llegado la hora. Llegó la hora. A sacudir tu conciencia. Boca en boca. Frente a un contexto de múltiples violencias, nos convocamos a hablar sobre el sistema de justicia estatal, pero sobre todo para conversar entre nosotras las propuestas de las luchas feministas y antipatriarcales sobre el horizonte de justicia. ¿Qué es el escrache y qué representa para nuestras luchas? En este episodio, titulado Memoria y revelación, el escrache feminista, oiremos historias y memorias de lucha a través de la práctica del escrache. Mi deseo es que él nunca más viole. Eso fue lo que dijo Elisa cuando le preguntamos, ¿qué quieres que pase? Esta pregunta es una afirmación potente. Nos sitúa en una tensión, en un deseo. Que el deseo tenga un horizonte de justicia nos ha acercado al escrache. Y es que hace unos años viene sucediendo que el escrache, el escracho, la funa, es una práctica extendida entre las colectividades y tramas de mujeres y feministas. Como en toda práctica legítima, las acciones de escrache no salieron de la nada. Se producen en continuidad a las denuncias fijadas en el escenario de la justicia estatal. Entonces, la práctica del escrache tiene un efecto amplificador y acompaña el proceso legal. En otros casos, se gesta como una acción de rechazo y descreimiento de la justicia ordinaria, por la perpetuación de la impunidad y las injusticias. Nacen así prácticas de escrache autónomo, realizadas por mujeres, feministas y familias quienes sacan su verdad desde las entrañas. Sus palabras tienen esa raíz. Allí radica su voz. Pero, ¿cómo nació el escrache? Los hilos de las tramas de mujeres se extienden y se atan con las luchas que en los 90 iniciaron Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Hijos, en Argentina. ¡30.000! El escrache en ese entonces, sin redes sociales ni internet, es una forma en que se construyó lo que se llamó justicia popular contra los genocidas de la dictadura de los años 70, quienes habían sido beneficiados con leyes que favorecían su impunidad. No hay perdón, no hay olvido y no hay reconciliación. El escrache fue un ejercicio de memoria donde decenas de personas llegaban a los lugares de trabajo y casas donde vivían los genocidas. Escrachar es mostrar algo que no se ve. Pusimos un objetivo, buscar a los genocidas donde estuvieran, en sus barrios, en las puertas de sus casas. Los escrachamos para que sus vecinos supieran que eran torturadores y genocidas. La consigna siempre fue, si no hay justicia, hay escrache. El escrache se convertía así en una posibilidad de colectivizar el dolor y la acción colectiva, sacando ese dolor de un lugar privado hacia el lugar de lo público. ¿Cómo es vivir con un familiar torturado o desaparecido? Escrache nació para quedarse. Es una práctica política que va a trascender el tiempo. Las luchas feministas retomaron casi dos décadas después el significado del escrache, su memoria y su propuesta central, dar rostro a los violentadores. y yo ya no quiero tener miedo de ese tipo. ¡Diego Vitorini! ¡Eres un violador y un pedófilo de mierda! ¡Y vas a matar! ¿Quieres hablar de mi expareja de policía? Sospechosamente muerta, porque el patriarcado es así cruel, porque el patriarcado es en todas nosotras, porque el patriarcado nos persigue y nos tortura. Y es que entre el genocidio de la dictadura y la masacre a las mujeres existe una continuidad histórica. No solo son cifras que cada año nos dicen que América Latina es una zona de guerra para las mujeres, y que Bolivia, en 2022, ha sido el país con el primer lugar en feminicidios en Sudamérica. Las violencias patriarcales son experiencias de vida y muerte cotidianas, que grabadas en las pieles hacen estallar nuestros pechos de rabia. ¿Qué opciones tenemos las mujeres cuando no responden la policía, la fiscalía o el Estado? Por nuestros procesos, ellos están llenándose sus casas, los fiscales, los jueces, los abogados, los auxiliares, asistentes, todo el personal tanto de la fiscalía y del juzgado y los mismos investigadores tienen sus casas de lujo. Ellos comen todo de primera mientras nosotros nos estamos empobreciendo en el juzgado, en la fiscalía, buscando justicia, peregrinando todos los días. ¿Qué hacer con la impunidad y corrupción estructural? Estamos aquí porque una vez más queremos denunciar que el Estado y sus instituciones y el aparato judicial nunca están a favor de las mujeres, siempre están saliendo a favor de los ciudadanos. La justicia estatal no está resolviendo los hondos problemas provocados por la violencia. Al calor de la rebelión feminista, se impugnan y disputan los horizontes de justicias. Verdadera justicia para las mujeres, porque nosotros como mujeres, todas las mujeres, pedimos la justicia verdadera. Tenemos que ver formas de hacer justicia por nosotras mismas, ni siquiera la policía. Como práctica en movimiento, el scratch se actualiza y escribe su propia genealogía. Genealogía es recuperar una memoria de lucha individual y colectiva. E inscribirla en un linaje femenino. Al politizar la lucha contra todas las violencias que recibimos las mujeres diariamente, organizamos nuestra experiencia y la conectamos con nuestra historia. Pucha, hartas cosas me vienen a la cabeza, hermanas, de tantas escrachadas acciones que hemos hecho porque la violencia está ahí, ¿no? Porque la violencia está ahí. Hijas de una revelación. Hijas de una revelación. Cada mujer, cada cuerpo, porta en su memoria un archivo, una revolución. A veces esa bóveda se abre y los recuerdos llegan. Algunos son pequeños, otros dan miedo y en ocasiones son las fauces de una bestia. Desde que conectamos nuestras lenguas con las palabras de miedo o fuerza que salen de la bóveda, una a una hemos reconquistado brotes y perlas de autonomía. Y cuando nuestras lenguas se juntan a otras bocas, nos sentimos menos huérfanas. Ciro, el Zavala, ¿no? Lo han escrachado a mi sobrino, por ejemplo. docente que tenía que ser Coco Mayorga. Alejandro Cambero y Alejandro Archón. El Marco Kelka. Doctor Mier, que era... Lucio Ayala. Pepo Bastoflor, que es un feminicida. Canedo. Omar Montalvo. Ademar Balda. Freddy Carlos Atala, un ex-scout que organizaba fiestas, pitoreaba chicas y las violaba. Confesionario de la Católica. Changos, jailones, ultra mega jailones y de espacios muy blancos. De estos gurús New Age, que hacían que muchas ceremonias de ayahuasca y demás. Autóctonos de Cochabamba y allá en Cocha, el movimiento autóctono era pues súper unido y la cosmovisión andina y Chachaguarmi. Estupro, ¿no? Coincida con su pareja, que además por ella estaba embarazada. ¿No? Golpeaba a los perros de ella. Y resulta de que no era la única víctima. Abuso de poder, abuso de poder. Y bueno, si me pongo a pensar cuál es mi experiencia con el scratch, pues igual es como situarme un poco en la historia, en mi historia, en la de mi contexto, ¿no? Yo recuerdo hace ya, no sé, muchos años, que era muy habitual en la movida nocturna de Sucre, sí, sufrir muchas violencias, y en una de esas, pues una amiga con la que yo siempre estaba, fue pildoreada, ¿no? Por un tipo muy público del ámbito de la música y que todo el mundo sabía que pildoreaba, ¿no? Y enfrentarme con ella, ¿cómo se enfrenta el dolor o cómo se acompaña el dolor, esto, ¿no? ¿Cómo? Habíamos recurrido como a hacer esténciles, ¿no? Y pintar la ciudad, sobre todo esta ciudad que calla todo. Que he puesto la fecha de 1998, porque en esas épocas para nosotras era como muy difícil, porque ni siquiera entendíamos nuestras propias violencias y era bien difícil nombrar, digamos, ¿no? O sea, como no nombrábamos la violación, no nombrábamos el acoso, no nombrábamos nada. Y nos organizamos con algunas cumpas y quisimos hacer como esta forma, según nosotros, nuestro scratch, que de verdad ni entendíamos. Le hicimos una persecución para que él siente el acoso. Para mí fue un año súper fuerte porque fue el año en el que creamos al Macho y Escracho, una página en Instagram donde empezamos a escrachar prácticamente a un montón de agresores. Una de las funas más fuertes que tuvimos en este espacio fue a Miguel Garnica, que es socio de un montón de boliches allá en Cochabamba. Y fue una de las funas que también, en la que más hicimos cosas, es decir, tomamos prácticamente la calle que está al ladito de los boliches que él tiene. Y claro, cuando uno va haciendo hacia atrás, vas viendo hacia atrás así, hasta los 70, digamos, ¿no? De lo que te cuentan tu mamá, tus abuelas, es nosotros no sabíamos cómo decir, cómo nombrar. Y dices, ¿en qué momento de la historia nos han cortado? Bueno, hemos encontrado esta forma que legitima nuestra palabra, punto. Uy, ya, es medio jodido para mí porque de las tres funas que he participado, los tres han muerto, entonces es medio complicado ya. Cuando me he dado cuenta con mis cuatas, hemos dicho, ¡ah, la mierda, qué jodido! Yo tenía una necesidad existencial de hacer, de poner eso en palabras porque si no... me suicidaba, ahí de tensa estaba la cosa y la hice en primera persona y se viralizó. En vez de que quede, digamos, circunscrito al ámbito de mi Facebook, de repente tenía compartidos, reproducciones. En la noche me veían las noticias porque reproducían parte de mi mensaje y los apoyos institucionales de aquí y de allá, etc. Ha tenido así su boom hace 2 años atrás, ¿no? Siempre lo hemos hecho a partir de asambleas. Y realmente el scratch aquí ha nacido en una asamblea. Las compas que han asistido esa vez a la reunión que hemos convocado tenían cosas que expresar y no sabíamos cómo hacerlo. Y el scratch ha sido una forma de justicia feminista para nosotras, ¿no? El tema de que te scratchen en Sucre también tiene su cosa, ¿no? El 8M va a la plaza solo para ver quién está scratchado, ¿no? Entonces, los escrachados esa vez recuerdo que han hecho escándalo, nos han amenazado con procesos, han intentado procesarnos. Fue re loco, fue destapar así una olla de grillos, ¿no? Entonces era así, ay, él, y él, y él. Fue como una campana que estuvo retumbando así, pum, ¿no? Meses, chicas, o sea, no semanas, meses. Es que cuando se escracha, se crea un rizoma desde donde brotan diferentes derivas que unen nuestro pasado con el presente. Somos parte de una historia viviente. Nuestra rebelión es un paisaje hilado a los linajes y las luchas que nos preceden. Ahí radica una revelación. Una revelación. Una revelación. En este episodio hablamos de memorias, luchas, prácticas del escrache. Con lo expresado, ¿podemos considerar la práctica del escrache como una acción política potente? ¿Podemos considerar la práctica del escrache como una acción política potente? Este podcast contiene las reflexiones, los debates y aportes de compañeras con quienes compartimos experiencias de lucha y prácticas de escrache en un espacio crítico los primeros días de abril de 2024 en la ciudad de Sucre. Encontrar la voz y usarla, sobre todo en actos de rebelión críticos que nos instan a ir más allá del miedo. Bell Hooks. De boca en boca, boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. De boca en boca. Un podcast para desentrañar el escrache. Contra la apatía, contra la indiferencia, ha llegado el escrache a sacudir tu conciencia.